Para nuestra gente, para nuestros amigos, para todos ustedes, los reyes de un estilo. Para nuestra gente, para nuestros amigos, para todos ustedes, los reyes de un estilo. ¡Gracias!